La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre y su tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará. Artistas independientes en Universo Paralelo. Todo el mundo quiere parecer extraño, pues la sociedad ya ha perdido el juicio. Han de darse cuenta cuando se han pasado, de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder si buscas lo infinito para estar sobre tus pies. Es preciso el equilibrio. Pero si en el mundo todos son extraños, tendrá algo que ver con el capitalismo. Todos los gobiernos remiten a Cristo. Es el capital que siempre fue sagrado. Todo puede suceder si buscas lo infinito para estar sobre tus pies. El equilibrio. Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esta es otra emisión de Universo Paralelo en la 97.1. Como todos los lunes, de 18 a 20 horas, estamos acá haciéndoles compañía. En este programa que, entre otras cosas, intentamos hacer llegar estos discursos no hegemónicos, digamos, todas las noticias que en los grandes medios de comunicación no te quieren mostrar, eligen no mostrarte. Intentamos, a través de estas dos horas de aire radial comunitario, popular, autogestivo, alternativo, hacértela llegar, como es el caso de noticias, información relacionada a género, a diversidad sexual, a derechos humanos, a libre pensamiento, a medio ambiente, a las transnacionales que vienen y arrasan con todo en nuestro territorio. Hay siempre un poco de todo para comunicar a través de este espacio y en 2 segundos les digo bien qué es lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. Si el incendio va con ellos. No sé. No recuerdo bien. Bueno, en principio hoy es 26 de junio y para quienes acostumbramos a estar en la calle, a hacer campo popular, a cada vez que ocurre una injusticia, visibilizarla a través de la lucha en las calles, hoy es un día muy especial porque se cumplen 15 años de la masacre de Avellaneda. Hace 15 años la policía, al mando de Eduardo Dualde, quien era en ese momento el presidente no electo de los argentinos y las argentinas, mandaba matar a los piqueteros, a mansalva. Horror que se vivió en las calles de Buenos Aires, particularmente en el puente Pueyrredón y en la estación Avellaneda. Para hablar de este día vamos a estar charlando con Mariano Pacheco, quien escribió un libro acerca de Darío Santillán, uno de los dos muertos, que fueron Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. El libro se llama Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Lo escribieron a Ariel Hendler, Juan Rey y Mariano Pacheco. Con Mariano Pacheco vamos a estar charlando en apenas unos minutitos sobre los 15 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Cierto. Muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya. Obviamente vamos a estar haciendo el espacio de medio ambiente con Federico Blonda, quien desde hace ya 2 años lo produce en este espacio de Radio La Caprichosa. En el día de hoy vamos a charlar acerca del fracking en Entre Ríos y vamos a tener también una entrevista hecha y producida por Federico Blonda en el espacio de medio ambiente. Esto después de las 19 horas del día de hoy. También en 2 días ocurre otra efeméride, que es el Día del Orgullo LGTTBI. Para charlar de este día y del basta de los travesticidios, vamos a charlar con una compañera traba, militante, activista, sobreviviente de prostitución, fotógrafa, abolicionista y comunista, Agustina Guimaraes García, es con quien vamos a charlar en el día de hoy, conmemorando también el Día del Orgullo LGTTBI. Y no es habitual, pero no nos va a costar mucho acostumbrarnos a la idea de que vamos a estar compartiendo todos los programas a partir de ahora, o todos los que podamos, los que se puedan. Ya sabemos que los espacios autogestivos hay que sostenerlos con mucha voluntad en el tiempo, pero en eso estamos. El compañero Fernando Lozada va a estar haciendo su habitual columna, podríamos decir ya, de Libre Pensamiento en el día de hoy. Vamos a estar charlando. La realidad es que me lo mandó por mensaje de audio y no lo tengo acá. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más acerca de lo que charlábamos el otro día con él, que tenía que ver con estas decisiones del Congreso de la libertad religiosa, que parece que sigue avanzando y nos asusta un poco. Y por otro lado, algo ya un poco, si se quiere, de carácter filosófico, es empezar a profundizar un poco en qué creemos los que no creemos. Porque a veces se cree que los que no creemos en un Dios superior o en una existencia superior o en una fe religiosa, no creemos en nada. Sin embargo, hay un montón de cosas en las que podemos creer quienes no creemos. Y sobre esto vamos a estar charlando en el día de hoy con Fernando Lozada. Te podés comunicar al WhatsApp de la radio, que es el 388-1541-48801, o para llamados al 15-43-34-507. Repito, 15-41-48-801 para WhatsApp y 15-43-34-507 para llamados. Quienes no nos escuchan por antena en la 97.1 nos pueden escuchar a través de la web, que es www.caprichosafm.org. Entre tus cosas te duele el cuerpo con este ritmo.

En el barrio, en el baile, en la cancha, en la esquina, solo o con amigos. En cualquiera de estos momentos, te pueden llevar detenido. ¿Sabés qué podés hacer? Antes de empezar, te aconsejamos que siempre andes con el DNI encima. Esto te puede evitar malos tragos. Lo que tenés que saber si te detienen. Lo más importante en esa situación es la tranquilidad. Ellos están esperando que tiembles de miedo o que la bardees. En cualquiera de estas dos situaciones, su poder crece. Recordá que no sos Superman y que las armas y los bastones los tienen ellos. Poné atención en todo lo que dicen y hacen y mostrá que estás informado sin ponerte innecesariamente en más riesgo del que ya estás. Tenés derecho a pedir una llamada telefónica y a enterarte por qué te detuvieron, si por un delito, una contravención o por averiguación de antecedentes. Si te quieren hacer firmar cualquier cosa que no sea clara y no podés negarte, trata de leerlo para poder informar después de qué se trata. El único que puede revisarte es un médico. Aunque tenga guardapolvo, pedile siempre su matrícula, que es como un carnet. Nadie más tiene derecho a hacerte quitar la ropa. Si sos menor de 18 años, lo primero que tiene que hacer la policía es avisar al juez de menores de turno. Preguntá si le dieron intervención. Eso te sirve para blanquear tu detención y para que se den cuenta que sabes de lo que hablas. Siendo menor, no deberían llevarte por averiguación de antecedentes, ni deberían esposarte, ni llevarte en un auto que no se identifique como policial. Tampoco deberían encerrarte en un calabozo, tenerte junto a mayores de edad, quitarte los cordones o el cinturón, hacerte tocar el pianito, ni incomunicarte. Claro que todas estas cosas pasan igual. Entonces, recordá que al salir podés denunciarlos. ¿Qué hacer cuando alguien está detenido? No es lo mismo estar solo en manos de la policía que saber que alguien está afuera marcando presencia, haciendo preguntas y mostrando que no estás solo. Lo mejor es ir a la comisaría cuanto antes. Cuantos más seamos, mejor. Es importante que te expreses con seguridad. Los policías te van a mirar muy distinto si ven que hablan con una persona que sabe de qué se trata y a la que no pueden confundir. Lo fundamental es que alguien insista en el blanqueo y en la presencia del médico, lo que hará más rápida la salida. El blanqueo es cuando se registra la detención en el libro de la comisaría. Esto sirve para que quede un registro de dónde estuviste detenido, la hora y el lugar, y para que te tengan adentro lo menos posible. Siempre hay que pedir por el jefe u oficial de servicio. Hay que preguntarle: tenemos la información de que fulano está detenido aquí. ¿Me lo puede confirmar, por favor? ¿Cuál es la causa de la detención? Si tenés menos de 18 años, es imprescindible que alguno de tus padres o la persona adulta a tu cargo vaya a la comisaría con la partida de nacimiento, porque el juez de menores solo ordena la entrega a los padres o mayor a cargo. Entonces, si tenés menos de 18 años, los que están afuera tienen que preguntar: ¿dieron ya intervención al juez de menores? Si contestan que sí, hay que esperar que te revise el médico. Si contestan que no, podemos exigir que lo hagan de inmediato, diciendo, por ejemplo: ¿cómo que no avisaron al juez de menores? ¿Quieren que vaya a hacer un habeas corpus porque tienen un menor sin intervención judicial? Si sabes que una persona fue detenida, pero en la comisaría te niegan información o te dicen que ellos no lo tienen, tenés que presentar urgente un habeas corpus en el juzgado de turno. Cualquiera puede hacerlo. No hace falta tener documento, ni ser pariente del detenido, ni hacerlo por escrito, ni con un abogado. Si la detención es por faltas o contravenciones, o por delito, es fundamental que quien se acerque a la comisaría pregunte: ¿qué juzgado tomó intervención? ¿Ya hicieron la consulta? ¿Qué instrucciones dio el juez? Siempre tenés derecho a llamar a un abogado que te asista en la declaración indagatoria. Y también tenés derecho a negarte a declarar. Siempre hay un defensor de turno al que podés pedir que llamen durante las 24 horas. Si no lo hacen, al salir podés denunciarlos en la fiscalía que intervino. Si te pegaron en la comisaría, lo primero que tenés que hacer cuando salís es ir al hospital y hacer que te revisen bien. La constancia que queda en el libro de guardia sirve para probar la fecha y hora de la revisación y las lesiones que tenías. No hace falta decirle al médico que te pegó la policía. Lo importante es que figure la fecha y la hora, así como las lesiones. Después de eso, hay que ir directamente a hacer la denuncia con o sin abogado. Todas estas técnicas ayudan para acelerar la salida y aliviar la situación del detenido. Muchas veces, a la larga, cuando una comisaría ve que en lugar de lograr que les tengamos miedo, nos organizamos y sabemos qué hacer, se preocupan y aflojan la presión en el barrio. No es una solución de fondo. Los policías nos siguen persiguiendo solo por ser jóvenes y pobres. Amparados por el discurso de la inseguridad, el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias se aplican en las zonas más pobres, zonas conflictivas no por la cantidad de delitos, sino por la potencial conflictividad social en una crisis. Adopte la forma que adopte, la represión es siempre sobre la clase trabajadora y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación. Mostrarles que no les tenemos miedo, que sabemos qué derechos tenemos y cómo exigir que los respeten, les mete miedo a ellos, porque nada temen más que a los pobres organizados y conscientes. Por eso decimos: contra la represión, organización y lucha. Para más información, entra a www.correpi.laine.org o escribinos a correpi@fivertel.com.ar. Thank you. 31 minutos pasaron de la hora 18 y seguimos en Universo Paralelo hasta las 20 por Radio La Caprichosa 97.1. Como les decía hace unos minutos al principio del programa, hoy se conmemoran 15 años de la masacre de Avellaneda, en donde la policía de Duhalde mata a sangre fría a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán. En el año 2012, la editorial Planeta edita un libro de Mariano Pacheco junto a otros dos autores. Mariano Pacheco nace en Quilmes en 1980. Actualmente vive en la comuna de Dique Chico, en la provincia de Córdoba, y trabaja en la edición local del diario El Argentino. Es escritor y periodista. Ha publicado ensayos y artículos en distintas compilaciones. Y el libro del que vamos a charlar hoy, conmemorando estos 15 años de la masacre de Avellaneda, es Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Bueno, es correcta la descripción de tu perfil, porque puede ser vieja. Puede ser que algunas cosas... Sí, estaba justo por decir, hay una reactualización, que es que vivo en la ciudad de Altagracia, un poco más cerca de Córdoba de donde vivía antes, en la misma zona de Parabachasca, en Córdoba, pero ya no trabajo en el diario El Argentino, porque cerró en 2015, así que bueno, soy un trabajador más de la economía popular. De una, como tantas y tantos otros. Bueno, Mariano, muchísimas gracias en principio por hacerte de estos minutos para charlar en la radio. Somos una pequeña radio comunitaria de Tilcara, Jujuy, y no queríamos pasar por alto esta fecha que sin dudas nos conmueve a todas y a todos quienes formamos parte del campo popular. ¿Querés decirnos qué te motiva en principio, junto a tus otros dos compañeros, Ariel Hendler y Juan Rey, a escribir Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo en el año 2012? Sí, bueno, mira, para mí fue como una oportunidad de volver a revisitar un periodo político que me parece de vital importancia para repensar la situación política de la postdictadura, que es el periodo que va de Cutralcó a Puente Pueyrredón, que es un poco el periodo que abordo en mi primer libro, que se titula así, que salió en 2010, pero esta vez ya no desde un proceso solamente colectivo, como es el de los movimientos sociales, sino desde la propia figura de Darío Santillán, con quien compartí, digamos, una militancia y una amistad desde fines de los años 90 y todo el periodo que nos tuvo involucrados a ambos en la coordinadora Aníbal Verón, como parte de los movimientos de trabajadores ocupados que integrábamos. Entonces, bueno, de algún modo también fue, en mi caso, una forma de revisitar ese vínculo, esa amistad y de rendir un homenaje al compañero que compartió conmigo tantas jornadas, tantas discusiones, tantos debates. Bueno, en el caso de Ariel, que es periodista ya con varios años de oficio, había una intención más desde ese lado, desde lo periodístico, de retomar la figura de Darío, y en el caso de Juan, con quien somos también muy amigos desde hace muchos años, él había intentado empezar a hacer esa biografía y bueno, no se dedica más a la música que a la escritura, entonces bueno, había comenzado pero no había seguido con el proyecto, entonces bueno, en determinado momento vimos la posibilidad de hacer confluir estas tres perspectivas y construir el libro de conjunto. Y bueno, después de un tránsito ya y una distribución de estos años, el libro se agotó, vimos que había también nuevas camadas de militantes participando en distintos proyectos de distintas organizaciones en el país que quizás no conocían el texto o tenían referencia de él, pero ya no lo podían conseguir. Entonces bueno, como también una forma de intervenir en estos 15 años de la masacre de Avellaneda, decidimos hacer la reedición del libro. Buenísimo, sí, estaba justo leyendo eso también, que habían tenido que hacer hicieron una reedición de bolsillo, una más pequeña. Sí, una más pequeña y también más económica, con lo cual, bueno, facilita que circule entre las militancias hoy en día, que los libros están tan caros y que todos estamos bastante sin un mango, entonces, bueno, poder facilitar no solo el tamaño, porque la lectura es más práctica para leer en colectivo, subte, trenes, sino también una cuestión económica, porque el libro de bolsillo sale mucho más barato. Ni hablar. En otro orden de cosas, y no tan otro orden, estaría bueno para ustedes, que ahora justo están reeditando el libro y con la reedición están saliendo a presentarlo, me imagino, y se están encontrando con la gente en la calle, ¿cómo ven estos 15 años, digamos? ¿Cómo sienten que pasaron no solo para los movimientos piqueteros, sino para todo el campo popular. Sí, bueno, para mí es muy importante, digamos, esta jornada que se realizó en el día de hoy. Yo ahora justo estoy en Buenos Aires porque vine a participar de la jornada de cultural de homenaje del 25 y en el acto hoy en Puente Pueyrredón. Me parece que es una fecha muy importante para rescatar, no solo por lo conmemorativo, por el reclamo de justicia, porque se ha logrado encarcelar a Franchotti y Acosta, que son los dos policías que dispararon en la masacre de Avellaneda, pero no a los responsables políticos, empezando por el expresidente interino Eduardo Duhalde. Entonces, más allá de eso, me parece que es muy importante repensar la fecha en función de las cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Me decían muchos compañeros y compañeras de los movimientos que hacía muchos años que no veía, y hoy me los crucé ahí en Puente Pueyrredón, que nuevamente los barrios donde estaba Darío, donde estaba Maxi, donde había tantos compañeros y compañeras organizando los MTD, en los barrios en aquellos años, hoy han vuelto mucha de esa gente que quizás ya no participaba más de los movimientos, que había estado quizás consiguiendo un laburo, que había estado en otra situación, y hoy vuelven a los movimientos porque encuentran allí una referencia, encuentran una experiencia organizativa que supo dar respuestas creativas a la crisis de 2001 y de 2002, y que hoy están, digamos, en una situación acuciante nuevamente de necesidades, de cuestiones que cuesta resolver de manera individual, y tienen toda esa experiencia del 2001 y 2002 de poder afrontar colectivamente los problemas y buscar salidas ante las situaciones de crisis. Entonces, bueno, me parece que dejan estos movimientos, sobre todo esa experiencia, que no es una cuestión ya solamente histórica, porque, bueno, han pasado 15 años, no es poco tiempo, sino que cobran una actualidad en función de la realidad que vivimos hoy bajo la gestión Cambiemos, encabezada por Mauricio Macri como presidente de la Nación, ¿no? Tal cual. Creo que ahí hay una continuidad muy importante para pensar, bueno, los nuevos problemas, porque son nuevas realidades, pero con una experiencia muy importante que tiene ese antecedente 15 años atrás. Yo, hoy, Mariano, sos mi única entrevista relacionada a los 15 años de la masacre de Avellaneda, y por ahí te pregunto cosas que podés desconocer. Decime, mirá, la verdad que no sé, pero está bueno también saber cómo avanzó la causa, ¿no? Porque en su momento Franchotti, que fue quien le disparó a Darío a quemarropa, por ejemplo, estaba detenido, después se lo vio como con salidas transitorias amistosas por parte de quienes estaban a disposición de él en el penal, y hoy por hoy sabemos que no hay detenidos políticos, por ejemplo, con la causa de estos dos piqueteros muertos, y ¿sabés cómo está, digamos, el cabo Acosta, Franchotti y todos quienes fueron responsables de las muertes de Darío y de Maxi? Sí, sí, no, esa situación ha quedado, después de mucho esfuerzo, mucha lucha, han quedado los dos recluidos con cadenas perpetuas y sentencia firme, así que, bueno, ha sido también logro de toda esta presión y toda esta movilización que se ha realizado, la posibilidad de que no hayan quedado en libertad ni que estén gozando en la actualidad de ningún tipo de beneficio, porque, bueno, cuando eso sucedió hubo reacción política y se pudo marcar qué era lo que estaba pasando, digamos, y que los casos no quedaran impunes como tantos otros casos en la Argentina, ¿no? Respecto de la causa, sigue vigente el reclamo de los familiares, amigos, de las militancias de los movimientos sociales, que pueda abrirse alguna brecha respecto de enjuiciar a los responsables políticos, cosa que está muy muy complicada en términos jurídicos, pero bueno, no deja de estar presente todo el tiempo la denuncia social y política sobre los acontecimientos, ¿no? En una insistencia permanente, sobre todo de Alberto, el papá de Darío, por sostener esta necesidad de seguir reclamando que se abra el juicio contra los responsables políticos. Pero bueno, por parte de la justicia siempre argumentan que no hay evidencias suficientes como para poder llamar a declarar a los políticos que se señalan como responsables de estos casos, ¿no? ¿Y qué presuponen? ¿Que las Fuerzas Armadas fueron y dispararon cartuchos de plomo porque se les ocurrió? Digamos, ¿cuál es? Yo no entiendo realmente esto, porque se sabe que son fuerzas verticales que trabajan al mando del Estado, digamos, que no hacen lo que se les canta. No, claro, bueno, lo que ellos dicen es que lo que había era una orden, digamos, de desarrollar, digamos, un despeje de la zona, o sea, hacer una represión, digamos, por parte de la policía, como el Estado legalmente habilita que lo haga, que sería disparar balas de goma y gases lacrimógenos, y que en todo caso hubo un exceso individual por parte de algunos miembros de la fuerza de disparar balas de plomo. Ese es el argumento, y también que, bueno, que no se podría pergeñar una conexión directa entre el poder político, el poder judicial y los policías que dispararon. De parte de la familia y de bueno, todo el proceso que se ha hecho de denuncia, siempre se ha insistido en la necesidad de indagar en esos cruces que hubo de llamados entre la CIDE y el comisario Franchotti, poder poner en evidencia todo lo que fue la campaña a través de los medios de comunicación, con las declaraciones del presidente Duvalde y de gran parte de los funcionarios de aquel gabinete nacional, como también de la provincia de Buenos Aires, empezando por el ex gobernador Felipe Solá, quienes llegaron a decir, por ejemplo, que de cortarse las rutas por parte de los movimientos sociales iba a ser tomado como una declaración de guerra contra el Estado. Entonces, bueno, si uno va atando todos esos cabos de esas cosas que fueron pasando previas al 26 de junio, más las declaraciones intimidatorias, más los cruces de llamado entre Franchotti y la CIDE, bueno, uno puede ver ahí que evidentemente hay indicios para poder marcar una responsabilidad política más allá de las policías y de los mandos policiales. Pero bueno, siempre cuesta, digamos, en estas cuestiones, porque bueno, sabemos que los poderes entre sí se encubren, que son parte de algún modo de una dinámica de Estado que se vio cuestionada profundamente en diciembre del 2001 y en esos primeros meses de 2002, con lo cual, como se dice popularmente, se cubre la espalda entre ellos, ¿no? Tal cual. Bueno, volviendo a tu cuestión personal con Darío, también es importante destacar quienes hemos seguido, yo me decías lo de las responsabilidades también de los medios de comunicación y cómo todo el aparato se movió para encubrir al gobierno de Duvalde, pensaba obviamente en el documental La crisis causó dos nuevas muertes de la productora Arto Cine, que ahí se ve claramente todo esto que vos estás diciendo, ¿no? De cómo incluso hasta los llamados de la CIDE con Franchotti para seguramente darle la orden y darle la soltura de que haga todo lo que hizo en ese día de masacre, de cantidad de horas ininterrumpidas de represión hacia el pueblo. Y por otro lado, pensar en quién era Darío y por qué hizo lo que hizo, ¿no? Porque en su momento él ya estaba replegando con sus compañeros de agrupación y se estaban yendo, y le avisan que estaban reprimiendo duramente en la estación Avellaneda, y él vuelve para ver cuál era el estado de sus compañeros en la estación, y ahí es donde finalmente, cuando él le pide que ayudara a Maxi, le disparan por la espalda. ¿Cómo llega Darío a esa situación, a estar ahí? ¿Quién era Darío? Si nos querés contar un poco más de esa persona que vos tuviste la fortuna de conocer en vida. Sí, me parece que la figura de Darío en esa última imagen, digamos, tomándole el pulso a Maxi con una mano y tratando de frenar la represión policial con la otra mano, da cuenta, digamos, de una coherencia entre lo que él pensaba, lo que él sentía y lo que él decía y lo que hacía en vida como militante, y que tiene que ver mucho con dos cuestiones que para mí siempre fueron fundamentales, que por un lado toda la experiencia que tiene que ver con su propia casa, ¿no? Su propia familia, el ejemplo de Alberto, de Mercedes, su mamá, que falleció tiempo después de su muerte, que los dos son enfermeros y desde pibe evidentemente él fue mamando esta cuestión de ayudar al otro, ser solidario, y que incluso cuentan que cuando era un poco más joven, antes de que yo lo conozca, siendo casi un niño, él había tomado un curso de primeros auxilios donde había aprendido cuestiones elementales para resolver en una situación de urgencia, ¿no? Entonces me parece que no es casual esa imagen de él tomándole el pulso a Maxi, a un pibe que ni siquiera conocía, quedándose ahí junto a él en los últimos minutos de su vida, y también tiene que ver con una coherencia de algo que Darío no aprendió en su casa a través de su familia, sino a partir de un propio camino que él empezó a construir de militancia y que tiene que ver con las lecturas, con los videos, las películas que vio, sobre todo en torno a procesos históricos en los cuales hubo otras generaciones de militantes revolucionarios que pusieron todo para poder cambiar el país, el mundo, y que él tomaba, digamos, de esas militancias también la idea del compromiso, de una fuerte actitud ética frente a la vida, y que tienen en la figura de Ernesto Guevara uno de sus ejemplos más contundentes, ¿no? El Che fue una figura fundamental para Darío y para todos nosotros en nuestros años de formación. No solo las lecturas que tuvimos de sus textos, no solo lo que pudimos saber de la historia del Che en la Revolución Cubana y su pelea por la liberación en América Latina a través de las películas o los documentales, sino también a través de esa figura tan fuerte que se fue construyendo del Che, no tanto como un hito de rebeldía, que también estaba presente del Che en los recitales, en las canchas de fútbol, este fenómeno que empezó a circular en los años 90, más vinculado a la rebeldía que a la revolución, pero como un ejemplo importante de insubordinación ante lo dado, sino también el Ernesto Guevara en términos de una ética, de un compromiso, de un pararse frente al mundo más allá de las dificultades y tratar de reponerse de las situaciones adversas y hacer sobre todo de la resistencia un modo de existencia frente al mundo, ¿no? Me parece que en Darío estuvo eso siempre muy presente y que se expresa en un acto, digamos, tan extremo como este que estamos narrando, que termina en un caso tan trágico como el de llevarse sus vidas, pero que también se expresaba en el día a día, en la cotidianeidad, en un compromiso a fondo con cada una de las tareas que emprendía, sea la formación política, sea los talleres de educación popular con los vecinos, sea organizar una asamblea, un proyecto productivo, cualquiera de las tareas que emprendía él en el día a día estaban, digamos, impregnadas por este compromiso y esta ética que toman de Guevara, digamos, y de otros grandes íconos de las luchas de los pueblos del mundo en los últimos años. Bueno, un motivo para reactualizar también los imaginarios rebeldes y las perspectivas de transformación social en una época en donde eso parece haber quedado enterrado y en donde todos quienes de algún modo intervienen políticamente parece que plantearan que solo es posible gestionar de un modo mejor lo que existe, pero no transformar lo que existe de raíz, ¿no? Algo contra lo cual Darío peleó día a día en pos de construir un proyecto que realmente, como decía la bandera del movimiento que integraba, fue a pelear por trabajo, con dignidad, pero sobre todo que promueva un cambio social. De una, sí, en una entrevista que le hacen a Darío, no sé, que circula en YouTube, él mismo, en su propia voz, dice: nosotros acá no venimos a luchar por un plan de 200 mangos por mes, como que eso no nos resuelve nada ni nos cambia nuestra realidad de fondo. Nosotros venimos acá porque queremos un trabajo digno y porque queremos una realidad distinta para los compañeros y las compañeras. ¿Crees que eso? Y sobre todo porque era un pendejo. ¿Cuántos años tenía Darío al momento de su asesinato? Y tenía 21 años recién cumplidos, casi. Bueno, con más razón aún, ¿no? Un chabón con esa claridad a tan corta edad me parece un cuadro increíble y creo por eso que después de 15 años seguimos recordándolo de esta forma, ¿no, Mariano? Sí, sí, sí, me parece que hay que insistir todo el tiempo con esto de no idealizar a Darío, pero tampoco dejarlo en el lugar del mero pibe que integraba un movimiento desocupado, sino justamente en la de un militante que integró ese movimiento porque tenía una mirada política de la situación y porque entendía que ese movimiento podía dinamizar otro tipo de luchas populares en la Argentina y que se comprometió a fondo con eso como parte de una estrategia de un determinado grupo de militantes que pretendía cambiar de raíz la situación social de la Argentina y pelear por un mundo diferente, ¿no? Me parece que eso es muy importante para destacar 15 años después, para que no nos olvidemos quién fue Darío Santillán. Tal cual. Bueno, Mariano, por mi parte agradecerte un montón estos minutos que pudiste poner a disposición para salir en esta radio comunitaria de Tilcara. Si querés agregar algo más, el aire es tuyo, y si no, te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo desde acá. No, bueno, nada más como rescatar la importancia también del trabajo que realizan medios como lo de ustedes y en lugares en donde quizás la figura de Darío Santillán no está tan presente como quizás aquí en Capital Federal o en el conurbano bonaerense, para poder también hacer, digamos, de las figuras de los que van cayendo en esta lucha, no solo figuras de un lugar lejano que puede parecer Buenos Aires, sino también un lugar cercano que puede estar a la vuelta de la esquina, al orden del día, del lugar en el que estemos, más allá de la punta en la que nos toca organizarnos, formamos parte de una misma dinámica y que como tal reivindicamos a Darío como alguien cercano, más allá de cuán lejos o cerca estuvo geográficamente. Así que bueno, eso, agradecerles el momento, el espacio y la oportunidad de recordar a Darío, a Maxi y a toda esta lucha de los movimientos sociales 15 años después. Gracias a vos, Mariano, un abrazo grande. Bueno, un abrazo para chau, ustedes. Chau. Social de la protesta popular, te he visto patoteando pibes sin parar, te he visto merodear la zona roja por la noche, buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local del chorizo con pan, te veo ratoneando el morfín en cualquier bar, sintiéndote una estrella con pistolas en la mano, creyéndote importante por apuntar con el cañón. Escuchábamos a Mariano Pacheco, quien es uno de los tres escritores del libro Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, de la editorial Planeta en el año 2012. Ese que escuchábamos era Mariano en este segmento de Derechos Humanos conmemorando los 15 años de la masacre de Avellaneda, en donde el gobierno de Duhalde mató a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Yo solo soy las obras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten. Y sería casi una obviedad, pero no puedo dejar de pasarlos a ellos. Las manos de Filippi haciendo Los métodos piqueteros. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta y asamblea.

Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La megaminería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. Cianuro. Cianuro. El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La megaminería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria. Una ley contra la megaminería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida. Se ve que ha sido un secuestro programado de esta mafia que se dedica al delito de trata de personas. Mi mamá desapareció, yo tenía 3 años. Me gustaría el poder decirle, che, me gusta un chico, pasó esto. No sé, contarle, llegué del colegio. Entramos como cliente en distintas whiskerías de la provincia de La Rioja. Yo le pregunté su nombre, ella me dijo que se llamaba Marita y que era de Tucumán. Me quisieron atropellar con los autos de ellos, me incendiaron mi casa y no me pudieron callar. Hasta que no los vea preso, detenido, y hasta que no me entregue mi hija, yo no voy a parar. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. mi hermano despierto. Mientras yo dormía. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Minutos en Tilcara y en todo el país. Estamos en Universo Paralelo hasta las 20. Dejábamos atrás el micro de Derechos Humanos junto a Mariano Pacheco charlando de la masacre de Avellaneda y de los 15 años que se conmemoran de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y ahora sí estamos al aire con el espacio de libre pensamiento que produce y estamos acá compartiendo con nuestro amigo ya Fernando Lozada desde Mar del Plata. Buenas tardes, Fer, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, che, acá va bien, no sé. ¿Qué onda esta semana con el micro de libre pensamiento? No tenemos muy buenas noticias, ¿no? Para arrancar. Bueno, esperemos que finalmente no sean malas noticias, ¿no? Pero el proyecto de ley de libertad religiosa, o de supuesta libertad religiosa que hablábamos en la columna pasada, está avanzando peligrosamente. Primero se pidió una reunión conjunta entre las dos comisiones, en realidad son tres las comisiones que lo van a tratar, pero entre las dos comisiones que serían las clave, que es la de Derecho Penal y la de Legislación Penal, mejor dicho, y la de Relaciones Exteriores y Culto, ¿no? La reunión conjunta iba a tener solo la presencia de Santiago de Estrada, que es el secretario del culto, el personaje nefasto que hasta fue representante de la Argentina en la Santa Sede, y que fue funcionario de todas las dictaduras de Onganía para adelante, y también funcionario de Menem, de la Rúa y de Macri, ¿no?, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y de ahí pasó a secretario de culto, y es uno de los principales impulsores de este proyecto. Bueno, ese iba a ser el único orador de la reunión conjunta, que se va a hacer el miércoles 28. pero se agregó una reunión más, la del jueves 29, que se convocó hoy para pedir un listado de oradores, es decir, que para que los diputados que integran las comisiones, diputados y diputadas, propusieran oradores, pero abrió y cerró hoy, o sea, no dejaron mucho espacio para poder hacer alguna propuesta. Uh-huh. Y bueno, ya hay propuestos desde la comisión, y voy a pasar a leer quiénes son los que la comisión propuso, ¿no? El cura Ariel Buzo, que es presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Raúl Escialaba, que es presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, el CALIR, que es una entidad muy reaccionaria. El abogado Navarro Floria, que es profesor de Derecho Eclesiástico y expresidente también del CALIR y del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Al abogado Octavio Loprete, que es profesor de Derecho Eclesiástico, profesor de Derecho Civil de la UBA, especialista en Derecho Canónico y Libertad Religiosa, integrante del... ¿Hola? Hola, hola. Sí, te estoy escuchando. Ah, sí. Escucho un ruido. Ex integrante del Consejo Directivo del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, colaboró en la elaboración del proyecto también. Después, Aníbal Baquir, que es presidente de CIRA, del Centro Islámico de la República Argentina. Siluán Musi, que es arzobispo metropolitano de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía en Argentina. Y el rabino Mogilevsky, que es de la Congregación Israelita de la República Argentina. Digamos, esos son los que propone la comisión, y ahora estamos tratando de ingresar algunos a poder hacer un contrapeso de esto. Lo que claro, pasa convengamos que no es muy plural todo lo que han convocado, ¿no? Todas las personas que han sumado. No, son todos los que están a favor del proyecto, todas estas personas participaron de la creación de ese proyecto. El tema es que la lista abrió y cerró hoy, o sea, y cierra hoy, no sé si todavía hay tiempo, estamos tratando de comunicarnos con algunos diputados y diputadas a ver si pueden incorporarnos para el debate, pero realmente el margen es muy poco. Creo que hasta ahora dos amigas activistas creo que han logrado poder ingresar en la lista, pero todavía no está confirmado. Recordémosle a la audiencia, por si alguna o alguno no estuvo escuchando el lunes pasado, de qué va, de qué trata más o menos, así un panorama, esta ley de libertad religiosa. Sí, es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo el 12 de junio, o sea, como verán, están muy apurados en que se apruebe, cuando no hay ningún, digamos, no se está vulnerando ningún derecho hoy, salvo para aquellos que no creemos o que no pertenecemos al culto católico, pero en general no se está vulnerando ningún derecho que tenga que ver con la libertad religiosa. De hecho, no hace falta ninguna ley de libertad religiosa en la Argentina, ya está garantizada en la Constitución, en los derechos, en los pactos internacionales a los cuales adhiere la Argentina y que tienen rango constitucional. Pero este proyecto, presentado desde el macrismo y firmado por el propio Macri, lo que pretende es introducir, por ejemplo, la posibilidad de que representantes de los cultos puedan ingresar a penales, a hospitales o a cualquier lugar donde una persona requiera asistencia espiritual. Esto pone, bueno, una cuestión de privilegio sobre incluso parientes o personas cercanas que quisieran visitar a estos otros, ¿no? Que estarían en condición de reclusión, ya sea por cuestiones de salud o por haber cometido un delito y estar en situación de detención. También lo que introduce es, refuerza en realidad el derecho a la objeción de conciencia, sobre todo en el ámbito sanitario, con lo cual se podrían frenar abortos no punibles o lo que tuviera que ver con salud sexual y reproductiva. También introduce modificaciones en el Código Penal, transformando en un delito penal el daño a la propiedad que sea de culto, imponiendo penas de hasta 4 años, el hurto de propiedades de culto, sin importar el valor de la propiedad en sí misma, llegaría a tener una pena de 6 años. También se crea un nuevo registro de culto, que supuestamente es optativo, pero si no perteneces a ese registro, no estás inscripto, bueno, no podrías adquirir los privilegios propuestos por la ley, así que finalmente termina siendo como obligatorio también. Son unas cuantas cuestiones. También en el ámbito civil pretende garantizar que reciban algunos tipos de exenciones de impuestos y aduaneras. la lista, digamos, que es bastante extensa, pero sí es un proyecto sumamente peligroso, ¿no? Para la igualdad, sobre todo la libertad ya está garantizada. El tema es que en la Argentina no tenemos igualdad. Y lo otro que garantiza es los privilegios de la Iglesia Católica, que sigue sosteniendo hasta el día de hoy, que significan poder simbólico por un lado, y por el otro, más de 10.000 millones de pesos del erario público que recibe ese culto. Todo esto lo promueven bajo, digamos, títulos que son un chamullo bárbaro. ¿Cuál sería realmente el principio de la igualdad si quisieran legislar realmente pensando en la igualdad de todas y de todos, de las creencias que verdaderamente tenemos todas y todo el pueblo argentino? Sí, básicamente un Estado laico es el laicismo es el paraguas jurídico que permite que creyentes y no creyentes puedan convivir pacíficamente. Y es el complemento lógico de una república, porque eso hace que ningún ciudadano o ciudadana tenga un estatus diferente a otro por cuestiones de que cree o que no cree. Entonces, justamente si estamos sosteniendo una república, no puede haber un culto que tenga privilegios. Se quiere justificar esto con el artículo 2 de la Constitución o con el Código Civil, que dice que la Iglesia tiene un estatus de personería jurídica de carácter público. Pero lo cual no motiva de ninguna manera los privilegios que hoy tiene, y además casi todos los privilegios que ha obtenido la Iglesia han sido en dictadura donde la Constitución no era demasiado tenida en cuenta, ¿no? Pero además la Corte Suprema de Justicia en muchísimas oportunidades y siempre ha fallado en la misma dirección, y la Corte es la encargada de interpretar la Constitución Nacional, ha dicho que el artículo 2 de ninguna manera liga al Estado argentino al culto católico, ni a su moral, ni nuestro derecho positivo, o sea, el derecho escrito, es absolutamente independiente, tanto de la institución como de los valores que la institución impulsa. Perfecto. Así que no, realmente no hay un sustento jurídico para que la Iglesia Católica tenga estos privilegios. Bien. ¿Hay algo que estemos a tiempo de hacer, que podamos hacer cada cual desde nuestro lugar en el país como para ir en contra de este avance, de este proyecto de ley, o simplemente las organizaciones que se encuentran más cerca de donde se está cocinando todo esto, acercarse y pedir para que esto se detenga y se evalúe más y se deje que hablen otras voces? Sí, hay que primero divulgar que está pasando esto, es importante que se sepa que acá no se está buscando igualdad de ninguna forma, ni la libertad religiosa está en juego en la Argentina, y no hay ninguna urgencia en legislar al respecto, y mucho menos con un proyecto de estas características. Esto tiene que quedar bien claro, este proyecto atenta directamente contra las mujeres, atenta porque en los encuentros nacionales de mujeres, no, si llegan a hacer alguna pintada sobre una iglesia o sobre una catedral, van a estar cometiendo un delito penal, lo cual es un despropósito. Lo que sería una simple contravención ahora se transformaría en un delito penal. También podrían restringir el acceso a lo que es la salud sexual y reproductiva para las mujeres, a los abortos no punibles. Es decir, esto atenta contra un sector de la población que hoy está siendo vulnerado, así que es importante que se sepa que está pasando esto. Bien, entonces, por otro lado, difundir sería como la mayor, digamos, lo que más podemos hacer quienes nos encontramos lejos de todo este quilombo. Sí, y también es fácil acceder por lo menos a los mail institucionales de los diputados y las diputadas, tanto de las comisiones que van a participar como en general, y es importante mandarles algún correo expresándole que este proyecto no debe avanzar porque realmente va a atentar contra valores básicos de la democracia y de una república, ¿no? Bien. Así que en ese sentido hay bastante para hacer, que se pueda hacer desde la ciudadanía en general. Genial. Nosotros, bueno, seguiremos dando batalla como podemos, pero bueno, nos ha costado mucho y estamos en una posición de muchísima desventaja, ¿no? Está bien, Fer. Bueno, no sé si querés agregar algo más sobre esto, y si no pasamos a la segunda parte de este espacio, en donde de a poquito intentar profundizar en distintos conceptos que tienen que ver con el libre pensamiento. Dime tú. Sí, no, de esto, bueno, para no amargarme más, creo que hasta acá llegamos. Bien. Pero con respecto al proyecto de ley de libertad religiosa, ¿no? Hasta ahí me parece que está bastante claro, y bueno, seguiremos informando por este medio también, porque es importante que en todo el país se conozca lo que está pasando, que ha tenido una repercusión mínima en los medios. Sí, sí, tal cual. Yo creo que encontré una nota en ANRED y poco más, digamos, salvo, bueno, de, por las redes sociales. Después no hay mucho en los medios de comunicación de dónde sostener esto. No. En ANRED, que sí que hablé con una de las periodistas, después en Página 12 y en otro medio de Entre Ríos, y después no mucho más. Realmente, por ahí los medios religiosos sí está saliendo algo, pero eso a modo interno, uh-huh. y nada más. Entonces es importante que empecemos a utilizar, ya que los medios hegemónicos no piensan darnos una mano con esto porque tienen sus intereses, bueno, las redes sociales, los medios alternativos serán la herramienta. Tal cual. Buenísimo. Bueno, continuamos con esta segunda parte del espacio de libre pensamiento, que tiene que ver, como decía antes, con profundizar con conceptos que por ahí no tenemos tan así al alcance de la mano, y que está bueno entender un poco por qué hablamos de que hay otras formas también de entender qué creemos en los que no creemos o las que no creemos. Seguí, perdón. No, está bien, el que va a profundizar sobre el tema sos vos, así que métele nomás. Sí, que lo podemos ir charlando y no hacerlo por ahí un monólogo, pero mi idea, bueno, era primero definir, ¿no?, qué es ser ateo o atea, y después un poco qué es el ateísmo, y de ahí ver en qué podemos creer o no creer. Buenísimo. Hay un poco de confusión muchas veces en la definición de ateo o atea, y se le agregan componentes que en realidad no tienen. Yo lo dejaría simplemente en que un ateo o una atea es una persona que no cree en Dios o en dioses, ¿no? Y no profundizaría mucho más en esa definición. Es decir, sería una persona que no basa sus convicciones o sus creencias en un ser superior, en una entidad que de alguna manera tiene cierto poder para regir leyes del universo y la vida misma de las personas, ¿no? Eso es lo que uno no acepta. En mi caso, el motivo, porque hay muchos motivos por los cuales uno puede ser ateo. Digamos, no hay muchas formas de negar una deidad, no hay una sola, como se puede creer. Bueno, yo lo fundamento desde el rechazo al autoritarismo ideológico. Es decir, cuando me plantean que existe un ser al cual yo no puedo comprender, y no, ni siquiera se puede dar una definición de cómo es, porque supuestamente mi capacidad de razonar no alcanza para poder entenderlo, pero además que no se me puede decir qué es, no se puede definir, es inefable, tengo que obedecer sus mandatos, que además pasan filtrados por quienes tienen acceso a él, entonces me produce un profundo rechazo, porque para mí eso es un autoritarismo ideológico. Y yo rechazo todo tipo de autoridad, y sobre todo una autoridad de este tipo, que sería la máxima expresión de una imposición autoritaria. Entonces, por ese lado, digamos, de alguna forma intelectualizado, tengo el rechazo. Pero por otro lado, yo no tengo fe. Es decir, no tengo ningún tipo de creencia que está basada en la fe. Digamos, es una creencia no racional que está basada en un sentimiento de poder, de alguna manera, reconocer esa presencia, ¿no? Uh-huh. En mi caso, yo no la tengo. Es decir, yo no siento que exista ninguna presencia de ese tipo, y ese sentimiento, para algunas personas, es tan fuerte que va por encima del propio razonamiento o de la evidencia, ¿no? Es decir, cuando se tiene ese sentimiento, aparentemente no se necesitan evidencias. Y en eso consistiría la fe. En mi caso, bueno, yo no tengo ese tipo de sentimiento. Lo que no quiere decir que no tenga creencias, y ahí es donde se comete el error de pensar que un ateo es una persona que no cree en nada, ¿no? Un ateo o una atea sí tiene creencias, y tiene incluso creencias que podríamos llamar subjetivas. Entonces tenemos las creencias objetivas, por un lado, que son las cosas que uno puede probar, o que más o menos puede llevar una cierta estadística, ¿no? Por ejemplo, yo cuando dejo el auto, bueno, ahora no tengo auto, pero cuando dejaba el auto afuera, en el estacionado, yo creía que iba a estar ahí cuando volviera. Si no, ¿para qué voy a ir? Si voy a creer que no está. Sí, sí, sí. Es decir, yo creo que está. No tengo certeza de que está, pero la mayoría de las veces que lo dejé, estaba. Entonces, pienso que va a estar. Eso es una creencia que se basa en cierta estadística, pero no es una creencia que tenga una evidencia que 100% pueda afirmar de que es cierto lo que yo estoy suponiendo. Entonces, tengo esa construcción que voy haciendo en el mundo para poder vivir. Es decir, si salgo, veo que está nublado, creo que puede llegar a llover, agarro el paraguas. Hay muchas cosas de esas que funcionan automáticas y está bien que así sean. Y cada tanto hay que revisarlas también, ¿no? Uh-huh. No permitir que se queden como cuestiones estáticas. Después están las creencias subjetivas, que son aquellas creencias que no puedo demostrar que tienen algún tipo de fundamento. Y no quiere decir que los que no tenemos creencias religiosas no tengamos ese tipo de creencias subjetivas. Las tenemos y también son necesarias para vivir. Por ejemplo, una creencia subjetiva sería la de creer que mi pareja me ama. Si yo no lo creyera, no podría vivir en pareja, no podría llevar una relación. Entonces, no hay forma, no hay evidencia de demostrar que tiene ese sentimiento. Sí me puede demostrar con algunas acciones, algunas cosas que pueden darme indicios, pero esas acciones tampoco son una evidencia fehaciente de lo que siente, ¿sí? Entonces, uno cree ese tipo de cosas y está bien que así sea. El gran problema, y es el gran problema de las religiones corporativas, es transformar las creencias subjetivas en verdades universales y además creerse con el deber de imponérselas a los demás. Uh-huh. Me parece que ahí se plantea una gran diferencia. Yo sé que tengo creencias subjetivas, sé en su mayoría cuáles son, y sé que puedo estar equivocado. Tal cual. Así que bueno, esa sería una primera introducción, no sé si querés acotar, preguntar o... No, creo que está bastante claro, digamos. Podemos creer en algo sin necesidad de poner la fe, digamos, o lo que es conocido como fe en práctica. Más o menos va por ahí, digamos. Podemos tener ciertas certezas, podemos tener ciertas seguridades que no tienen que ver con una fe religiosa. Más o menos va por ahí. Bien. Sí, y además, a ver... ahí empieza a haber otro problema, que es un problema a tener en cuenta e implica un ejercicio de revisión permanente, que es ver cuáles son nuestros valores. Porque la religión plantea algo que es que el ser implica el debe, ¿no? Uh-huh. Algo que en filosofía se suele pensar al revés, que un ser no implica un debe. Pero la religión lo piensa así. ¿Qué quiere decir esto? Que ser católico, ser cristiano, ser musulmán, ser, implica un debe, es decir, un tipo de moral determinada. Uh-huh. En cambio, el quien no tiene fe religiosa y por lo tanto no tiene una doctrina, y el ateísmo, aclaro el ateísmo porque puede haber quien no cree y es agnóstico o apateísta, que serían otras cuestiones. Pero bueno, el ateísmo, por ejemplo, que es una de las... subdivisiones que podríamos poner dentro de los no creyentes, no tiene una doctrina, no existe una doctrina atea, no hay un libro, no hay un decálogo, es decir, te da la libertad absoluta de elegir el sistema moral que vos quieras. Y esto está bueno, pero implica una cierta responsabilidad, que es la de buscarlo y estar revisándolo permanentemente. Tal cual. Para quien, digamos, tiene el compromiso social de ponerse en ese lugar. Por ahí hay muchos que no son creyentes, pero prefieren la comodidad de adherir al sistema moral imperante, que sería en el caso nuestro el católico, y manejarse en los mismos parámetros de un católico sin tener la fe o la creencia. Tal cual. Hay quien vive de ese modo. Es algo que yo por ahí llamo ateo o atea dogmático. Yo me acuerdo acá en Humahuaca hay un lugar en donde es una feria americana de venta de ropa que lo moviliza una iglesia evangelista. Ahora no me puedo acordar el nombre. En un momento una de las señoras me interpela, yo siempre iba a comprar ropa porque era muy barata, y me pregunta en qué creía. Y yo le dije que, digamos, así como a grandes rasgos, que no creía las mismas cosas que creían ellas, que seguramente no. Y su forma de interpelarme fue, ¿pero qué? ¿Entonces vos no crees en el sol, vos no crees en la luna, vos no crees en la tierra, no crees en nada? Como diciendo que por no creer en Dios, en teoría tampoco creía en toda la supuesta obra de Dios también. Exactamente. Y como que, sobre todo a las doñitas acá, donde está muy arraigado, no sé, es como muy complejo también de explicar todo esto. Es como que, bueno, no soy el anticristo o lo que ellos interpretan o ellas interpretan por esto, por no creer, digamos. Podemos convivir, armoniosamente sin necesidad de esto, digamos, cuando nosotras y nosotros nos alteramos, tiene que ver más con esta influencia de la Iglesia sobre el Estado, me parece, que por otras cuestiones. No sé cómo eso, a mí creo que lo que más me motiva a este tipo de espacios es cómo se le explica muchas veces a la gente que no se comparta no quiere decir que no se respete. Claro, lo que pasa es que hay otro problema también. A ver. Y todo esto es muy complejo. Primero que hay que aclarar esto de que no creer en una entidad superior no implica que uno no tiene un sistema de creencias, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Uh-huh. Eso ya es un esfuerzo de tener que explicar. Por otro lado, lo que hablaba recién también, de que no implica que uno no tenga un sistema moral. Tal cual. Entonces, porque generalmente se asocia a ser ateo o atea a moral, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, uno tiene, es diferente, pero tiene y arma un sistema, y cada uno lo armará de manera distinta, porque como decíamos, el ateísmo no tiene una doctrina. Entonces vos elegís, y podés ser más hedonista en el buen sentido. El hedonismo es un sistema ético que ha tenido ataques muy fuertes, tratándolo como de algo egoísta que solo busca el placer personal, y sin embargo el hedonismo es lo contrario, porque entiende que el mayor placer se da, la mayor gratificación, cuando los demás también se benefician. Entonces, justamente es el placer se obtiene a través de compartir con el resto en el hedonismo, y ha sido malinterpretado a propósito, ¿no? Pero bueno, uno podría ser utilitarista, y entonces están pensando en un sistema moral que busca el mayor beneficio para la mayoría, y así hay montaña de sistemas éticos. O puede ser uno una mezcla de varios, como yo me identifico y tomo un poco de cada uno y los voy revisando con la concepción consecuencialista, es decir, voy llevando un sistema y a medida que veo que ese sistema va fallando lo voy corrigiendo, o me doy cuenta antes de que falle, entonces lo voy perfeccionando todo el tiempo. Pero bueno, esto cuesta explicarlo, porque es más fácil tener un libro donde te dice lo que tenés que hacer, y si te corres de ahí, sos malo, y si estás ahí, sos bueno. Tal cual. Es más fácil. Pero, es todo un trabajo para hacer. Yo trato, por ejemplo, de mostrarme siempre en mi identidad atea, haciendo las cosas que siempre hago a nivel social, en lo que es a veces cuestiones de derechos humanos. Muchas veces participo en organizaciones de la diversidad, en organizaciones de derechos humanos como Hijos, o visibilizando femicidios, o en la lucha contra el abuso sexual a niños y niñas. Y la gente que me ve haciendo eso sabe, porque soy conocido por eso, que soy ateo, y empieza también de esta forma a replantearse qué es un ateo, ¿no? Porque, ¿por qué hago esas cosas si ni siquiera tengo una concepción de que voy a tener un beneficio ni cuando me muera ni en el presente? Porque yo no creo que a la gente buena le pasen cosas buenas y a la gente mala le pasen cosas malas, porque el universo se acomoda para beneficiar así. No creo que exista eso. A la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas, y al Papa le dura el refrío 7 días como a todo el resto. Es decir, no es una cuestión de que Dios o el universo me va a premiar. Yo lo hago porque me gratifica hacerlo y punto. Y porque siento la necesidad de hacerlo y lo hago. Y no busco recompensas por eso. Entonces a veces es difícil de entender para quienes manejan un sistema moral de premios y castigos. Que a mí yo le llamo un sistema mascota, ¿no? Es decir, te doy el huesito, te sentás, ese tipo de cosas. Me parece que es un sistema que se queda muy corto. Y prefiero un sistema pre-macedonista como el mío, en el cual me da placer ayudar. Tal cual. Pero bueno, cada uno tendrá el suyo, y el problema, a lo que vuelvo con esto del respeto, y que no había concluido la idea, es que hay una concepción errada, y que no es errada sin querer, que es la de no entender que las ideas no se respetan, lo que se respetan son las personas. Las ideas son abstractos, las creencias son abstractos, que si uno los critica no sufren, no les pasa nada, porque dejan de ser entidades que creamos nosotros y son conceptos. Entonces, lo que hay que entender es que deben respetarse las personas. Y si yo discuto con otro o hablo con otro y le expreso lo que pienso, no tiene por qué sentirse ofendido, salvo que lo esté atacando. Pero muchas veces pasa que cuando vos decís que Dios no existe, estás ofendiendo a quien dice que Dios existe, pero vos no te podés ofender porque el otro afirma lo contrario. Tal cual. Entonces, esta asimetría que el poder ha establecido nos hace las cosas bastante difíciles. Y eso, bueno, hay que ir trabajándolo. Pero bueno, va a llevar bastante tiempo, aunque en los últimos años algo se ha podido avanzar. Bien. Sí, es muy difícil. Pero bueno, yo creo que es un camino a recorrer, y también me parece que hay cada vez miradas más amplias al respecto, porque también, como vos decías, lo de yo hago lo que hago y no espero que nadie me premie por hacer lo que me nace hacer, que son cosas buenas, tampoco está este sistema de castigo entre quienes elegimos creer otra cosa. Que muchas veces, digamos, esa cuestión moral que dictaminan las religiones tiene que ver con que, bueno, sos bueno porque si no te vas a ir al infierno, digamos, sos bueno porque si no te van a suceder cosas malas. También hay como una cosa de la dominación a través del miedo por el castigo, que creo que tenemos la bendición quienes no creemos y elegimos hacer las cosas bien porque nos nace de las pelotas o de los ovarios hacerlas bien, que está buenísimo, digamos, no tener que lidiar con esa cuestión. No sé qué pensás. Sí, pero además, pensalo de este modo, si vos no abusás de un niño o una niña por miedo a que alguien te castigue, sos una persona horrible en realidad. Tal cual. Sí. O sea, si lo único que te está frenando a cometer actos aberrantes es un castigo, y realmente, si la especie humana es así, dejamos mucho que desear como especie, ¿no? Sí. Y la persona que dice que no comete actos aberrantes porque tiene miedo, tiene temor a Dios, y la verdad que a mí me preocuparía un poquito, ¿no? Sí. Le diría que empiece a revisar sus valores. También cuando te dicen, si Dios no existe, todo está permitido, y yo creo que es al revés, en nombre de Dios todo estuvo permitido. De una. En nombre de algún Dios siempre se hizo alguna atrocidad. Así que por ese lado tampoco me parece que hay un argumento. Pero bueno, hay mucho mucho trabajo, y esto que te decía, fíjate que de la tolerancia, ¿no? Está tan arraigado que hasta la definición de tolerancia de la Real Academia Española dice que tolerancia es el respeto a las ideas diferentes de las personas. La tolerancia debería ser el respeto a las personas con ideas diferentes. Lo tenemos metido hasta en el propio lenguaje. Y hay muchas cosas que hay que trabajar, que tenemos sumamente arraigadas y no nos damos cuenta, y en esto vuelvo a aquellos que por ahí no creen, pero tienen metido el sistema, sobre todo católico, en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Fíjate una cosa, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo. Métele nomás. Bueno, una idea, por ejemplo, la valoración del sufrimiento, algo que enseña el catolicismo. El sufrimiento no solo tiene un motivo, ¿sí?, sino que además, de alguna manera, purifica o santifica. ¿Sí? Y los dichos populares, ¿no? Cuando estás sufriendo, te dice, te ganaste el cielo, cosas por el estilo. Sí. Bien, fíjate hasta qué punto llega este concepto a ser perverso, que el amor se mide por el sufrimiento. Mientras más sufre por mí, más me quiere. Mientras más me extraña, más me quiere. Mientras más me cela, más me quiere. La valoración positiva del sufrimiento genera relaciones perversas en este caso, ¿no? Y eso es algo que hay que trabajar y empezar a ver que lo tenemos, como decía, metido en el cuerpo. Tal cual. Sí, aparte que, bueno, es esto, ¿no? Cómo operan a través de un montón de frentes, porque de esta misma idea, digamos, a un pibe de la secundaria se la meten a través de los programas de televisión que consume, a la doñita a través de la telenovela venezolana, y así entonces es como medio complejo también dar batalla en contra de tanto discurso hegemónico que se mete por todos lados. Yo el otro día lo charlaba en el taller este que di en el colegio secundario con los pibes y las pibas, y todo al cabal, como que el concepto de amor, amor romántico que nos han metido, es ese, digamos. Si te controla, si te mira el celular, si te cela, si todo, digamos, si te hace sufrir es porque te quiere, que me parece como una locura, es una locura. Yo sí, o si sufre por vos, o sea, ambas sí, sí. cosas, ¿no? El sufrimiento como medida del amor es algo que, bueno, nos deja como corolario el catolicismo. Y además okay. tiene otra cosa perversa, muy perversa, que es que dentro de sus reglas morales, lo que se establece es la observación sobre la emoción o sobre el sentimiento y no sobre la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Miremos los mandamientos, ¿no? Cuando te dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿sí? ¿Dónde está puesta la regla? En la emoción, no en la acción. Sí, esto sí. se entendió ya en el siglo XVI, XVII, cuando se empezó a separar delito de pecado, se entendió que no se podía juzgar a las personas por lo que piensan o lo que sienten, sino había que juzgarla por los actos. Tal cual. Pero la religión sigue sosteniendo esa lógica, y entonces genera mucha culpa, porque ¿cómo se evita desear? El deseo no se evita, la racionalización del deseo es posterior a la aparición de este. Entonces, siempre estás en falta, no puedes dejar de desear. Esto de amarás a Dios por sobre todas las cosas, o sea, te hacen forzar a que ames, sobre todo cómo se puede plantear el amor con una simetría tal, ¿no? El amor es entre pares, no se puede dar en ese nivel de jerarquía. Pero bueno, más allá de eso, digo, las reglas morales están puestas ahí, en no desear, desear, o sea, en las cosas que vos no podés controlar. Por lo tanto, te ponen en falta permanente, generan mucha culpa, y quienes pueden administrar el perdón, o sea, el alivio de esa culpa, son los que manejan el poder. Esto es una concepción de teología del poder que la Iglesia Católica y los derivados las religiones abrámicas lo han entendido muy bien. Tal cual. Bueno, Fer, todavía me queda una nota sobre diversidad con una compañera trans para charlar del 28 de junio y el micro de ambiente con Fede. Estamos a 15 minutos de las 8, así que vamos cerrando por hoy. No sé si querés agregar algo más, aprovechá y si no, cerramos ya. Tiramos mucha data y dejemos que se procese y después seguiremos profundizando. Tal cual. Bueno, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por toda esta charla. Yo también, obviamente, sabes que me quedo pensando en todo lo que charlas siempre, así que buenísimo. Y bueno, a seguir adelante para tratar de sumar voces a este proyecto de ley para que no sea todo tan para un solo lado y que beneficie siempre a los mismos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y por otro lado, si hay alguna o algún oyente que esté interesado en profundizar en algún tema en particular, podemos preparar algo también, así que dejemos esa puerta abierta por lo menos de mi lado. Tal cual. Bueno, ahí están los medios de comunicación con la radio, que son el 1541-48801 para WhatsApp, 1543-34507 para llamados. Quienes quieran proponerle algún tema o incluso entrar en algún debate religioso entre un religioso y un ateo con Fer acá al aire, es bienvenido también. Te mando un abrazo grande, Fer, hasta la semana que viene. Dale, Jorge, un fuerte abrazo. Chau. Chau, chau. Hace rato ando boleado, quiero sentirme mejor, busco una pena de amor, no está tan enamorado. Así me siento un tarado, tanta vida al revés. Escuchábamos a Fernando Lozada en este espacio de Libre Pensamiento, en donde charlábamos sobre el proyecto de ley de libertad religiosa que sigue avanzando y que nos perjudica no solo a las mujeres que militamos, no solo a la posibilidad de un Estado laico, sino a todo el pueblo argentino que no sigue con esta idea religiosa que tiene el Estado por sobre nosotras y nosotros. Escuchamos a Pez haciendo Rey, Verdugo y Esclavo y seguimos con más programa. escapar. Estás escuchando música de producción autogestiva. Toda maquet, la sidilgri, trucatuni la calurki. Me duelen tus lagrimitos. Y Faltan 7 minutos para las 20 horas. Hoy nos vamos a pasar un poco del horario del programa, que es habitual hasta las 20. Todavía nos queda también el espacio de medio ambiente con Federico Blonda desde La Pampa. Y hoy tuvimos a Mariano Pacheco charlando sobre los 15 años de la masacre de Avellaneda. También estuvo Fernando Lozada desde Mar del Plata en este espacio sobre libre pensamiento y sobre estos cuestionamientos de cómo hacemos para correr a la iglesia de las decisiones del Estado. Y en este momento estamos en el espacio de diversidad y género, charlando en comunicación telefónica con Florencia. Tengo siempre un cagazo de pronunciar mal los apellidos. ¿Querés presentarte vos, Flor? Hola, Florencia Guimaraes. Florencia Guimaraes García está del otro lado. Gracias. Ella es una compañera travesti, es activista, es militante y lucha día a día, como todas las compañeras travestis y trans, por más derechos, por trabajo, por justicia, por no más travesticidios. Hay tantas luchas en la lucha de las compañeras trabas y trans que es imposible para quienes militamos todos los días en Ni Una Menos no sumarnos a esta lucha. Flor, en 2 días es el Día del Orgullo. ¿Cómo viven las militantes como vos el Día del Orgullo en Argentina? Lo vivimos de una manera muy particular, ¿no? Desde el año pasado lo vivimos haciendo lo que ahora vamos a hacer, la segunda marcha nacional Basta de Travesticidios, porque nosotras creemos y entendemos que no es un día, como quiere pintar el capitalismo, de fiesta, banderitas de colores y alegría, sino que nace la revuelta de Stonewall, como el nombre lo dice, con una revuelta que es encabezada por travestis y lesbianas latinas norteamericanas que eran perseguidas, sufrían razzias policiales, encarceladas, etcétera. Entonces reivindicamos esa fecha que el capitalismo se encargó de revertirla y hacer lo que es hoy una fiesta, ¿no?, con camiones y lucecitas de colores, lo que en realidad es un día de lucha, de reivindicación de luchas y de tantas luchas, ¿no?, que todavía nos falta por seguir adelante. Entonces nosotras, en los 28, a partir del año pasado, dijimos marcha nacional, basta de travesticidio. No solamente para conmemorar a estas compañeras, sino para tomar esa fecha y luchar por lo que nos está pasando a nosotras sistemáticamente hace décadas, ¿no? Pero bueno, venimos viendo un gran encrudecimiento de la violencia hacia nuestra comunidad, sobre todo con los contextos políticos que estamos viviendo últimamente, la represión por parte de la policía, recorte en programas de que tienen que ver con inclusión para nosotras, recorte en medicamentos a compañeras y toda persona que convive con VIH, para pedir justicia no solamente por Diana Zacayán, sí, que era nuestra compañera referente, sino por todas las travestis víctimas de lo que nosotras decimos travesticidios. Porque cuando nosotras hablamos de travesticidio no estamos hablando de la muerte, no es, se puede imaginar una puñalada, un tiro, etcétera. Hablamos de un travesticidio social, hablamos de una sociedad que naturaliza que nosotras cumplamos el rol de prostitutas, que nosotras tengamos una expectativa de vida de 35 años de edad, que el 80% de nosotras tenga que subsistir del sistema prostituyente. Entonces, por eso hablamos de travesticidio. Tal cual. En tu presentación de Facebook dice que sos activista travesti en descolonización, sobreviviente de prostitución, fotógrafa, abolicionista y comunista. Con respecto a lo de sobreviviente de prostitución y abolicionismo, yo también me considero abolicionista en mi lucha feminista y quería charlar con vos como sobreviviente de prostitución. ¿De qué hablamos cuando decimos el derecho a un trabajo digno para las compañeras travestis y cupo laboral trans? Porque sí, también está como muy asociado esto de que acá en Tilcara, por ejemplo, está Carola, que es nuestra vecina travesti del pueblo, que ella desde toda su vida hace salchipapas en la plaza, y el otro día yo dando un taller de género en la escuela, cuando interpelé a los chicos y a las chicas del colegio secundario de otras identidades, aparte de hombre-mujer, de la binaria a la que nos tienen acostumbradas y acostumbrados, no reconocían ninguna otra. Y cuando los interpelé por Carola, me dicen, pero es una señora, como que no había, no se imaginaban, digamos, esa identidad trans en Carola, porque la tienen como una señora de la plaza. Lo cual es buenísimo, digamos, me llenó de orgullo por parte de esta generación que la ve de esta forma. Pero es cierto que la realidad de Carola no es la realidad de las trabas en todo el país. ¿Cuál es esa realidad y cómo la viven y cómo tratan de ayudar a estas compañeras? Y como para que se entienda también un poco de qué hablamos cuando hablamos de abolicionismo. Sí, la realidad es que el 80% de nosotras está en situación de prostitución. No porque quiera, sino porque no hay alternativas, sino porque hay un sistema patriarcal que ha puesto a las travestis en ese rol. Entonces, mirá, hace poco salió una encuesta justamente en Salta de compañeras de una organización Mujeres Trans, donde el 80% de las compañeras encuestadas pide un trabajo genuino. En Buenos Aires pasó lo mismo con el último libro, La Revolución de las Mariposas, el 82% exige un trabajo genuino. Eso queremos las trabas. Lo que pasa es que nadie nos pregunta nada. Está naturalizado que la travesti es sinónimo de prostitución, de marginalidad y de todas estas cuestiones. Entonces, yo estuve 12 años en situación de prostitución hasta que pude un día romper esa caparazón, romper con eso que yo tenía metido también en mí, que la sociedad también había dicho, no, ¿sabes qué? Vos sos traba, sos prostituta. Y lógicamente estuve muchos años con un pánico terrible al dejar la calle porque no sabía con qué me iba a encontrar. Yo era, como muchas compañeras, solamente tenía trato con los prostituyentes a la noche, con los policías y con todo esto, y no tenía ni idea con qué me iba a encontrar, no sé, al ir a hacer un curso. Yo empecé a hacer un curso de capacitación que era del gobierno en ese momento, de fotografía, soy fotógrafa, pero la verdad que tenía mucho pánico de enfrentarme a la sociedad, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a estar de noche, en la oscuridad, y solamente tratar con los prostituyentes. Entonces nosotras luchamos y trabajamos territorialmente con las compañeras. La triste realidad, ¿sabes cuál es? Nuestro país es abolicionista con su constitución, no cumple absolutamente nada de lo que tendría que cumplir. Nosotras no contamos con herramientas reales. Yo no puedo muchas veces ir a una compañera a decirle, no, ¿sabes qué? No está bueno la prostitución. Lo que ya las compañeras saben, y no poder darle soluciones. ¿Qué solución le voy a dar? ¿Un plan que te dan para ir a estudiar que te pagan 800 pesos por mes? ¿Quién puede vivir con eso? ¿Quién puede comer, pagarse su piecita y subsistir? Entonces no contamos con herramientas verdaderas, con políticas públicas para sacar a las compañeras del sistema prostituyente. Esa es una realidad, una triste realidad que nosotros las abolicionistas vivimos diariamente cuando vienen pibas a decirnos, no aguanto más, esto es un infierno, me pegan, me violan, esto, lo otro, se me muere mi amiga, se muere la otra, se nos muere Lona Berkin, se nos muere Diana. Bueno, no tenemos una solución real. Nosotras podemos generar una conciencia, podemos acompañar, podemos un montón de cosas, pero el Estado no nos da las herramientas que tiene que dar. Por algo es un Estado abolicionista. De una. Bien, cuando decimos abolicionismo, también yo esto lo he charlado con otras compañeras abolicionistas del país, también, como casi todas nuestras luchas, no tienen que ver con una cuestión de clases. No estamos hablando de una prostituta VIP que elige a su cliente, que elige a quien mete a su departamento, que elige al limpito, que elige al que le gusta, sino esto de que las pobres no pueden elegir. Tienen que elegir comer, digamos. Entonces, en ese contexto es muy difícil hablar de que, bueno, pero cada cual que haga con su cuerpo lo que quiera, digamos. Es como que de alguna forma te obligan, como vos decís, a hacer esto con tu cuerpo. Sí, eso es un gran, ¿no? Cada uno hace de su cuerpo lo que quiere. No, hace lo que puede, no lo que quiere, primero. Segundo, que todas las putas y todas las trabas que estamos paradas en una esquina somos las pobres. No somos las niñas que, bueno, tuvieron otra suerte, un privilegio de ser clase media, estar en una universidad formándose, que sin embargo son las que vienen con el cuento este de la autonomía, de mi cuerpo y de qué sé yo. ¿Sabes qué? La autonomía se termina cuando el tipo te pone el billete y te dice chupámela así, chupámela así, te la pongo como quiera y donde quiera. Ahí se termina la autonomía, no existe el placer mutuo. Acá los señores vienen a descargar su odio, su ira encima de nuestros cuerpos y punto. Hay un gran mito sobre todo esto, ¿no? Cuando yo le digo el chamuyo de los príncipes azules, ¿de qué príncipes azules estamos hablando? Entonces por eso yo digo una frase, yo no le cuido la chota al patriarcado, yo le cuido la vida a mis compañeras, pido para mis compañeras que están en situación de prostitución, lógicamente también como abolicionista exijo que no la no persecución a compañeras en situación de prostitución, porque todo hay un gran mito, las reglamentaristas se salen con esto de que somos yuta, la yuta de los cuerpos. No, ¿sabes qué? A mí me encanta coger con todo el mundo, pero con quien yo quiera y con yo tenga ganas, no tal por cual. Un billete de por medio y sometiéndome a lo que el otro quiera hacer de mi cuerpo. Sí, sí, sí, de una. Cuando... en el 2008 fue, ¿verdad? La ley de trata, tenés así... Sí. ¿Querés profundizar? 2012. En el 2008 hay una ley respecto de la trata que firman Aníbal Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Ajá, que tiene que ver sí. con la situación de los prostíbulos y demás. Ajá. Hay cosas que no quedan demasiado claras con esta ley, ¿no? ¿Querés profundizar un poco acerca de qué se trata? Hay cosas que, lo que ha cambiado en el 2012, que para mí era muy muy importante sobre esa ley, era el tema del consentimiento, ¿no? En el 2012 se agrega que ninguna persona puede consentir su explotación. Acá también entra este mito, la prostitución, de manera individual, en Argentina, no está penalizada. Si yo quiero pararme ahora, acá en la ruta, donde estoy a una cuadra, me paro, punto, y aparte. Lo que está penado es el proxenetismo, la explotación de una persona sobre la otra. Yo no puedo ponerme un departamento, meter dos, tres pibas, dos, tres trabas, lo que sea, y cobrarles por la explotación de sus cuerpos, ¿no? Uh-huh. Porque está ese mito también, ¿viste? Nosotros queremos reglamentar porque nos... No, ¿sabes qué, compañera? Lo que ustedes quieren es darle la potestad al Estado sobre nuestros cuerpos, que el proxeneta mayor sea el Estado. Lo que ustedes quieren es eximir de responsabilidad a los fiolos, que estos señores sigan explotando a mujeres, niñas y travestis. En Argentina la prostitución de manera individual no está penada. Lo que se castiga fuertemente es la explotación sexual de otra persona. Yo en algún momento escuché o leí que una de las grandes fallas que tenía esta ley tenía que ver con el incautamiento y el desmantelamiento de los prostíbulos. Digamos sí. que había un arreglo por parte del Estado con los proxenetas para decir, bueno, sí, a estas chicas en este momento, como para quedar como los perejiles que agarran con faso, para quedar bien, las devolvemos a sus familias, en el mejor de los casos, ayudamos a llegar a su casa, sí. pero todo queda ahí en su lugar como para que en algún momento puedan recibir a nuevas chicas y seguir laburando. Como que no quedaba bien claro la transparencia de esta ley a la hora de hablar de las situaciones de trata que sufren las chicas, las mujeres. No, yo creo que con la reforma del 2012 es muy claro. Esos lugares tienen que ser completamente desmantelados. Obviamente que van a volver a abrir en otro lado, eso ya lo sabemos. Uh-huh. Pero lo que tiene el programa el programa este de atención, de rescate de víctimas de trata, es que muchas de las compañeras que estuvieron en situación de trata son bien acogidas por el Estado, la verdad que es algo medio, pero inclusive se les paga o se les da hogar, se les consigue trabajo y un montón de cosas. Eso nadie lo cuenta y eso pasa y es así, es real. Obviamente que estos lugares son desmantelados provisoriamente muchas veces y después vuelven a funcionar, esto es así. Si sabemos que la corrupción que hay y que detrás de todo esto está el Estado, están los políticos, está la policía y están todos. Esto es así de simple. Esto te desmantelan un día, revientan, sacan a las pibas y después a los de 3, 4, 5 meses vuelve a funcionar ese prostíbulo. De una. Bueno, ¿querés agregar algo más con respecto a la marcha de este miércoles que la están convocando a nivel nacional? ¿Querés decir algo más? Aproveché el medio, la verdad es que para mí es un placer charlar de estos temas en el aire de la radio de Tilcara, no es habitual, así que está buenísimo que te hayas tomado estos minutos para charlar acá en el aire de la radio de La Caprichosa. Agrega lo que quieras y vamos cerrando, así no te quito más tiempo. No, más que nada decir, seguir diciendo y exigiendo justicia por Diana Zacayán y seguimos exigiendo acá en Buenos Aires a la gobernadora María Eugenia Vidal la implementación urgente de la ley de cupo laboral Diana Zacayán y hacia una ley nacional. Y esperar a todos y todas los que estén en Buenos Aires el miércoles 28 a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, de Plaza de Mayo Congreso, y ojalá que esto se replique en varias provincias, así no sea con una marcha, con cualquier tipo de visibilización, para que esto quede instalado todos los 28 de junio. De una. Muchísimas gracias, Flor. Te mando un abrazo fuertísimo y gracias. Todo el orgullo de lucha desde acá, desde Tilcar. Un abrazo. Chao. Hasta luego. La Civil Cri. Trucatunila Calurqui. Me duelen tus lagrimitas. Trucatunila Calurqui. Me duelen. Paralelas para nuestro universo. Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu ducha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. Paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevárselo. Bueno, junio arde rojo, dice por ahí la lucha popular en las calles, y hoy tuvimos un programa así, prendido fuego. Ya pasaron 12 minutos de las 8 de la noche, pero no quiero dejar el micro de ambiente de Federico Blonda para la semana que viene, porque es importante todos los temas, como es importante el aniversario, los 15 años de Darío y Maxi, como es importante que en dos días decimos basta de travesticidios, porque el Día del Orgullo LGTBI no tiene que ver solo con putos y tortas en la calle, bailando y disfrutando, sino también con las realidades que nos atraviesan y que nos violentan. Y también estuvimos, obviamente, con el espacio de libre pensamiento de Fernando Lozada desde Mar del Plata. Estamos ahí con Fede Blonda, ¿no, Fede? Hola, sí. Muy buenas tardes. Qué bueno. Perdón que te dejé ahí para lo último, pero bueno, sabía que estabas relajado, que tuviste tu sesión de masajes hoy. Dije, Fede se la aguanta, nos espera. Y acá estamos para cerrar el programa de hoy con el espacio de ambiente. Contanos qué hay en agenda para hoy, Fede. Bueno, hoy en agenda, primero para contarte que hubo festejos en Mendoza por el aniversario de los 10 años de la ley 122. Se construyó un monumento en uno de los departamentos que fue pionero en la sanción de la ley 122, donde estuvieron las distintas asambleas festejando. Y bueno, siempre conmemorando una de las leyes madres de la provincia, que nos enorgullecen, nos llenan de alegría. Y por otro lado, traemos acá en esta oportunidad la voz de uno de los compañeros de las asambleas de Entre Ríos, de Concordia específicamente, que nos cuenta el tema del fracking y cómo Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del país y en uno de los territorios más grandes dentro de lo que es Latinoamérica en prohibir por ley lo que es la extracción de esta nueva técnica que se utiliza para extraer petróleo y gas de una forma no convencional, es decir, que no es tradicional, y que implica muchísimos factores de contaminación, muchísima falta de certeza científica. Y bueno, Entre Ríos, después de mucho trabajo por parte de las distintas asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia de Entre Ríos, lograron prohibirlo y lograron generar presión en los distintos gobiernos para que, bueno, vayan saliendo ordenanzas, adquirieron una metodología de lucha muy innovadora y la verdad que bastante destacada, y nos cuenta justamente un poco eso, de lo que fue la historia de estos últimos 3-4 años de lucha para poder sacar esta ley. Bien, escuchamos el audio y seguimos charlando después. Dale, buenísimo. En Entre Ríos, la lucha contra el fracking comienza a desarrollarse luego de que el gobernador de aquel entonces, que era Sergio Uribarri, declara que iba Entre Ríos iba a transformarse en una provincia hidrocarburífera debido a la nueva técnica del fracking y que estábamos debajo de una cuenca llamada Chaco Paranaense, luego de haberse hecho estudios por Estados Unidos. Desde ese entonces comienzan a desplegarse determinados movimientos, individuos. Esto sucede en 2012, a mediados de 2012, casi fines, y en 2013 se da su comienzo la Asamblea Ciudadana Concordia, la Asamblea de Colón, de Gualeguaychú, de Concepción del Uruguay. Ya tenían una historia previa con los conflictos de Bosnia, y también surgen asambleas en Chajarí, en Victoria y demás, que nos vamos aglutinando y vamos formando el Foro Regional contra el Fracking. A partir de 2013 nos juntamos y comenzamos a desplegar una estrategia de conseguir ordenanzas a la par de juntar firmas para una ley provincial. Nuestro objetivo siempre fue la ley provincial, pero sabíamos que necesitábamos la legitimidad de las ordenanzas. Entonces, bueno, comenzamos a conseguir ordenanzas. La primera que sale es la de Concepción del Uruguay, y así sucesivamente hasta llegar a 37 ordenanzas, es decir, 37 municipios de la provincia de Entre Ríos declarados libres de fracking, y con ello también 12.000 firmas que acompañaban la redacción de una ley que prohibía el fracking en la provincia de Entre Ríos. Luego de muchos debates en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados, en comisiones, dentro de las dos cámaras, llegamos a una sanción de diputados, en la que también tuvimos en una de las comisiones de diputados que disputarle al IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, un debate, el cual se lo ganamos, las asambleas, y pudimos lograr una media sanción que para nosotros era un poco confusa, porque mientras el primer artículo prohibía, el segundo artículo decía que regulaba el agua para uso del fracking. Entonces era una contradicción esa legislación aprobada por Cámara de Diputados, pasa a senadores, en senadores pedimos que se salve esta cuestión, se lo hace y se prohíbe no solo el fracking, sino el pedido nuestro, que fue el de toda exploración, prospección y explotación de no convencionales, es decir, de hidrocarburos no convencionales, ya sea por fracking o por cualquier otra técnica. Nosotros aspirábamos también a prohibir directamente toda la matriz hidrocarburífera, cosa que no pudimos lograr, porque no prohibieron las prácticas convencionales, es decir, no prohibieron la extracción de petróleo común, la que se lleva a cabo, por ejemplo, se ha llevado a cabo en Comodoro Rivadavia y en algunas otras localidades, y no digamos que se diferencia de esta, que es la innovadora, la que es la del fracking, la fractura hidráulica, que son las dos técnicas para llevar a cabo la explotación de hidrocarburos, el fracking para no convencionales y la otra, la que todos conocemos, la que se encuentra en bolsas y surge hacia el exterior fácilmente, es la convencional. Bueno, logramos prohibir la no convencional, que era el objetivo principal, y ahora estamos trabajando con la República Oriental del Uruguay, que compartimos la cuenca Chaco-Paranaense, donde también se están queriendo llevar a cabo la explotación, y estamos legislando al respecto, digamos, acompañando la lucha de los hermanos orientales de la República Oriental del Uruguay, y por ende trabajando mancomunadamente. Sabemos nosotros que esta lucha, este logro, digamos, de la ley provincial, la primera ley provincial del país, es un avance muy grande en la salida de la matriz hidrocarburífera, de una matriz dependiente del petróleo, y la entrada a imaginar un mundo sin petróleo, a trabajar pensando en que el petróleo va a acabarse y que necesitamos preguntarnos qué energía, para qué y para quién. En ese sentido, también no proponemos que la salida sea llenar de campos eólicos y solares o de autos a batería, ya que la minería de litio para nosotros es muy nociva y entendemos que no puede ser por ese lado la salida a otro tipo de matriz. Entonces debemos problematizar no solo qué energía, sino cuánto vamos a consumir, es decir, para qué y para quién. El patrón de consumo es necesario analizarlo, y en este sentido, desde los movimientos, no podemos negar que la salida es sin el extractivismo. Es decir, no puede ser que una minera, como es Minera Lumbrera, ocupe el 83% de la energía de la provincia de Catamarca y solamente de 800 puestos de trabajo, y además contamine miles de pueblos, de muchísimos pueblos. Para nosotros es innegable que la salida es sin minería a cielo abierto, la salida es buscando otro tipo de actividades, problematizando qué tipo de energía vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer. Sin duda, la salida no es con otro tipo de extractivismo. Entonces, bueno, esa es nuestra lucha. Ahora también estamos trabajando sobre la prohibición no solo del no convencional, sino del convencional, Entonces, pero hoy hemos conseguido esta prohibición, que es la del no convencional. Es decir, se ha prohibido no solo el fracking, sino todo tipo de explotación de hidrocarburos no convencionales. Fede, ¿seguís ahí del otro lado? Sí, seguimos. Bien, claro. Recordanos el nombre del compañero que acaba de dar la entrevista. Facundo, de la Asamblea de Concordia de Entre Ríos. Bien, ahí Facundo repasaba un poco cómo fue esta lucha de los vecinos y las vecinas y cuáles fueron también las respuestas por parte del Estado y las extractivistas con esto. Yo puntualmente conocía el fracking, creo que de aquella vez que nos conocimos en esa Asamblea Nacional en Bahía Blanca hace ya unos montón de años atrás, pero no sabía que había, digamos, conocía que fracking era un método no convencional, no sabía que aparte había métodos convencionales para este tipo de extracción de gases. Así que Facu explicaba concretamente, para que no se dé la confusión, es porque Entre Ríos no es una provincia que explote petróleo. Uh-huh. Pero a base del descubrimiento de los no convencionales, lo más probable es que quieran realizar explotaciones convencionales, o el discurso es muchas veces esto de, bueno, es una explotación convencional mientras realizan el fracking. Entonces, lo que están debatiendo también es el modelo productivo que van a adquirir, al ser una provincia que produce... Su principal fuente de ingreso y de egreso es todo lo relacionado a la producción agrícola o ganadera. De repente se encuentran con, bueno, parece que hay petróleo, a ver qué hacemos. Y hoy por hoy, que es parte de los debates que se empiezan a dar las asambleas en todo el territorio nacional, es pensar a futuro y empezar a pensar no solo en el no o el sí, sino en para qué, para quiénes y todo un montón de cuestiones que tenemos que empezar a analizar de una manera más profunda, y que, bueno, los gobiernos, justamente por ser gobiernos de turno, no lo están haciendo y no lo hacen. Tal cual. Bueno, ¿algo más que quieras agregar para este espacio de hoy en el que tocamos el tema del fracking en Entre Ríos, Fede? Muy fácil, es simple. Hay mucha información sobre el fracking, porque explicarlo por radio verdaderamente es muy difícil, como es qué es el fracking. Yo tengo unos spots ahí que voy pasando 2x3 que no sé qué compañeros hicieron, pero están buenos y me parece que resume bastante bien de qué va esto. Después hay documentales, también hay otros materiales. Exacto. Si quieres recomendar. Hay documentales en Estados Unidos que ya se ven las consecuencias. Hay un documental acá que realizó Pino Solana sobre la realidad. Hay muchos videos cortitos en YouTube. Hay inclusive un capítulo entero de Los Simpsons dedicados a esto, que podemos buscar en internet, que es una de las formas, digamos, de comunicación también que tenemos en las asambleas Los Simpsons. Y, bueno, también otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es cómo esto hoy está impactando en las economías regionales. Uh-huh. Yo te mandé una foto hoy por el WhatsApp para también incorporar un poco eso, de debatir rápidamente el hecho de que a partir de la implementación del fracking en Río Negro está afectando los cultivos de manzanas, de peras, de distintos frutales que hay en la zona. Se contamina, o lo más probable es que reduzca el valor en el comercio internacional de esos productos que se exportan. Frente a eso, Chile, ¿qué hizo? Vende sus manzanas con una etiqueta que dice manzanas libres de fracking. Claro. Frente a la realidad argentina, entonces, ¿qué hace? Las personas que ven ese tipo de etiqueta es como, bueno, esta es más sana, esta seguro no está contaminada, porque hablamos de uno de los impactos en contaminación de aguas más grandes que existen hoy por hoy en esta técnica, por lo que se conoce, porque es absolutamente innovadora. Desde el 2010 en adelante se empezó a aplicar. Uh-huh. Así que es algo que nos viene, que por orden constitucional no se tendría que realizar hasta descubrirse que no contamine, pero bueno, sabemos cómo estamos en la Argentina. Tal cual. Bueno, Fede, si querés agregar algo más, aprovechá, y si no, perdón, hoy, la semana que viene trataremos de hacerlo más acorde al horario del programa, así no lo tenemos que arrebatar. Agregá lo que quieras y vamos cerrando. Dale, última cosita, desde lo que es Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, zona sur, para abajo, todas las provincias están comprometidas con esta técnica. Hay un par como Entre Ríos, inclusive Santa Fe y Uruguay, que también están ahí comprometidas por investigaciones que están haciéndose, pero sobre todo lo que es área sur del país, de la mitad para abajo, está comprometida y hay muchas asambleas y organizaciones que se están abocando a esto, y es necesario que aquella gente que escuche el programa o que conozca gente allá les informe y empiece a discutir un poco esto en la sociedad para que los políticos no sigan avanzando de manera corrupta. Vaca Muerta en su momento, la nacionalización de YPF y todo lo demás, tuvo que ver justa y directamente con lo que es la implementación por primera vez del fracking en Argentina y el ingreso de Chevron. Hablamos de que esto no es algo así por arriba, es una de las formas de corrupción más grande que existió en la última década en Argentina, que fue el ingreso con códigos secretos, con legislación que se aprobaba y no se sabía qué era lo que se aprobaba en la provincia de Neuquén, a nivel nacional, con acuerdos secretos, perdón, no códigos secretos, y hablamos de una de, bueno, de las cuestiones de las cuentas offshore que salieron a la luz, todo, un sistema de corrupción absolutamente gigante en el cual nuestro país, nuestros gobiernos y los estados están viendo involucrados desde la firma con, bueno, desde la nacionalización o el intento de estatización de YPF. Así que es necesario que estemos informados y que no dejemos que nuestros gobiernos sigan tomando ese tipo de decisiones por sobre nosotros. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Hasta la semana que viene. Te mando un abrazo enorme. Un beso enorme. Estamos Dale. Viendo. Chau, Fede. Federico Blonda desde La Pampa haciendo este espacio de ambiente, charlando sobre las cuestiones de fracking en Entre Ríos. Cerramos con la presentación del cierre de este espacio y terminamos el programa de hoy. Vamos cerrando ya. Esto es Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu lucha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. Nuestro paraíso en la cordillera quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevarse el oro. Y ahora sí, cerramos el programa de hoy. Un beso grande a las Anitas de Yunca. Yunca está en calle Belgrano, esquina Padilla. Hacen comidas riquísimas, saludables. El otro día probé el locro vegetariano una de estas noches. Cuando vuelva a hacer un frío de invierno, se los recomiendo muchísimo. Las zonas cocinan con muchísimo amor y es una cocina súper, súper rica. La de Yunca en calle Belgrano, esquina Padilla. Siempre están escuchando ahí y están atentas a las entrevistas y mandan comentarios y se calientan cuando alguien dice algo que no les gusta. Grosas las sanas, grosas oyentes de La Caprichosa, están siempre prendidas ahí. Bueno, esto ha sido el universo paralelo del día de hoy. Tuvimos la necesaria conmemoración de los 15 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Estuvimos charlando sobre el Día del Orgullo, que más que Día del Orgullo es un día en el que se reclama basta de travesticidios, y cuando decimos travesticidios no solo tiene que ver con la muerte como un acto final, como un asesinato, sino también con que cuando te ningunean te matan todos los días. Gracias también a Fernando Lozada desde Mar del Plata por el espacio de libre pensamiento, a Federico Blonda desde Mendoza o La Pampa, hoy no le pregunté pero creo que estaba en La Pampa, por el espacio de medio ambiente. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 18 horas por Radio La Caprichosa, Tilcara, Jujuy, en otro universo paralelo. Jorgelina es mi nombre y esta es una radio comunitaria, popular y alternativa en la que te podés quedar sintonizado o sintonizada todo el rato, que está buenísima. Un abrazo, hasta el lunes que viene. O